Esta fotografía está tomada en el campo de fútbol Pedro Gil, que ya no existe, y está compuesta la fotografía por Evaristo Antona, Jesús María Contreras, que fallecido, Manuel Francisco, también fallecido este año, Miguel Coronado Benito, Inal Molinero, Ignacio García Gascón, y este soy yo, Andrés Martín. Este es Macarro, que su padre fue jefe de telégrafos, que se marchó a Escandinavia, me parece. Este también está en Peña de Lucio, y este es Francisco Martín, le llamamos Paquichi, que está de abogado en Elche. Y este le llamamos el Chatillo, se llama Julián, que está en Eibar. Y este es José Antonio Núñez, que este vive en Madrid, que su padre era factor de Peñaranda. En este nos proclamamos campeones infantiles de fútbol en el año 53 o 54. ¿Las camisetas y esto? ¿Quién era, nos las hacía? Del Estrella, era del Peñaranda, pertenecíamos al Peñaranda infantil y nos las proporcionaba el equipo de fútbol. Esto debe estar hecho el mes de octubre o cosas así, porque hacía frío. Mira, está el campo un poco. Debe estar octubre, noviembre.